fórmula musical del recuerdo. Hemos comentado con ustedes, se trata de rendir un homenaje, un reconocimiento a nuestros autores y compositores que forman parte del bien llamado catálogo de oro de la música mexicana y que también afortunadamente forman parte del repertorio de nuestras editoras musicales, en este caso de FAM, pero que en general son compositores, autores que integran este catálogo maravilloso de nuestra música mexicana. En esta ocasión nos da mucho gusto, nos vestimos de gala, porque vamos a hablar de los hermanos Sizer. Sola, sin tu cariño, voy caminando, y no sé qué hacer. Los hermanos Sizer. Juan Sizer nació en Tamazula de Gordiano, Jalisco. Fue el menor de los 9 hijos de don Refugio Sizer y doña María del Refugio Torres Jiménez. David Sizer Torres nació en Tamazula de Gordiano, Jalisco, el 1 de enero de 1930. Su padre, don Refugio, era un hombre de campo, alegre, que gustaba de llevar serenata a su esposa, por lo que acostumbraba a cantar y componer canciones, herencia artística que transmitió a sus hijos Juan y David, quienes desde pequeños desarrollaron esa vocación. Por su afición musical, don Refugio tuvo amistad con diversos compositores y músicos, como don Gaspar Vargas y su hijo Silvestre, fundadores del famoso mariachi Vargas de Tecalitlán, con quienes años después, en la Ciudad de México, Juan compartió actuaciones y realizó grabaciones de discos. Los hermanos Sizer cubrieron una época importante en la vida emocional de nuestra gente. Y tengo el gusto de contar con los hijos de Juan, que son Laurita, Víctor y Juan. Y obviamente también hablaremos de David, que es parte fundamental del grupo. Así es que yo les agradezco mucho a ustedes su presencia, les agradezco mucho su esfuerzo, porque sé que vienen desde la bella provincia, desde cariño, Querétaro. Licenciado. Qué bueno, porque además de repente la carretera sé que se pone muy complicada, pero en fin, espero que el regreso sea también fácil y agradable. Muchas gracias. Pues miren, esto es un esfuerzo que hace el Grupo Fórmula, decía, para rendir un pequeño homenaje, rendir un reconocimiento a nuestros autores, a nuestros compositores, sobre todo que integran el catálogo, el repertorio de FAM y de EMI, también del Grupo Orfeón y de EMRO, que también forma parte de la división que yo llamo la división musical de Grupo Fórmula, que está integrada por Discos Orfeón y por las editoras de música. Y la idea es, en este programa, la obra de los hermanos Sizer, igual que la obra de nuestros grandes compositores, pues se conoce por el público, porque ha sido una vida de emoción con sus canciones. La idea de este programa es hablar un poco del perfil humano de los seres humanos privilegiados que hacen nuestra música, que hacen nuestras canciones. Y es la idea de que por eso invitamos a los herederos de esos seres humanos privilegiados. Gracias. Para hablar pues de su obra, de su vida, de su recuerdo, de todas sus vivencias, de las historias, de las canciones, de cómo los ven. Y pues a los tres les preguntaría yo de entrada, ¿cómo ven, así ya con una visión de tiempo, con una visión de los años, pues la figura de su padre y la figura de su tío como parte de ese grupo? Y pues, a ver, díganme cómo lo ven, cómo ven su obra, cómo los ven como seres humanos, como personas. Me imagino que deben tener un recuerdo muy maravilloso de su gente. Maravilloso. Porque además, sí, pues forma parte de lo que es el sentimiento profundo del pueblo mexicano. Así es. Dime, así Laurita. Pues hablar de mi papá es indudablemente no dejar de hablar de mi tío David, porque fueron, nosotros los consideramos a los dos nuestros padres, porque mi tío David así lo fue también para nosotros. Fueron unos hombres de campo, unos hombres sencillos, humildes, porque son gente que le supo llegar al pueblo, porque ellos venían del pueblo. Y eso nosotros lo vivimos desde niños. Nosotros desde el vientre materno escuchamos el mariachi y la música mexicana para nosotros ha sido maravillosa. Tener una raíz como la tenemos es en verdad un orgullo muy grande. Pensar en mi papá y en mi tío David es pensar en un legado maravilloso, maravilloso que en verdad damos gracias a Dios de ser pues hijos de quien lo somos. También hablando de mi madre, que fue un apoyo muy grande tanto para mi padre como para mi tío David, porque ella estuvo al pie del cañón con el dueto de los hermanos Aizar. Así es que hablar de los hermanos Aizar, Juan y David, es en verdad un orgullo. Hablar de unos grandes seres humanos es muy importante, porque la verdad de las cosas es que para ser tan grandes en como obra, como compositores, como fruto del intelecto, pues también tiene que ser fruto de ser buenos seres humanos, ¿no? Sí, así es. Fíjate que uno de los más importantes aportes que ha dado a la música mexicana, sobre todo la música folclórica, nuestra música ranchera, es eso que decías, que es gente del pueblo que interpreta el sentimiento del pueblo. Uh-huh. Y por eso se hacen las obras y quedan en el sedimento histórico del sentimiento, sí, de nuestra gente. Así es. Víctor, ¿tú cómo ves, cómo te acuerdas, de qué te acuerdas especialmente de tu padre y de tu tío? Uh-huh. Y hablo, sí, de tu padre y de tu tío porque sé que fueron 9 hermanos también en la familia. Sí, pero quienes dieron frente artístico fueron ellos dos, ¿verdad? Sí, efectivamente, Eliseo Huerta. Yo recuerdo a mi padre siempre amoroso, cariñoso, un gran ejemplo. Y como dice mi hermana, mi tío David, pues es parte como si fuera nuestro padre, ¿no? Un segundo padre maravilloso y un ejemplo de vida también, padre amoroso, cariñoso, ¿no? Y lo que comenta con relación... Sí, efectivamente, eran 9 hermanos nacidos en Tamazula, Jalisco, todos. Mi papá y mi tío, de los más chicos. También había 2 hermanas que cantaban muy bonito. De hecho, en algunas grabaciones, tanto de mi papá como de mi tío, participaban ellas. Haciéndole segundas ellas, voces. Ajá, ellas tuvieron la oportunidad de grabar. No, no sé si grabaron. Las voces que tenían, digo. Muy bonito. La verdad, fue algo maravilloso. Y bueno, no podemos dejar de hablar de Juan o David. De Juan, el cantautor, David, el rey del falsete, ¿no? Sé que habemos algunas obras, mi papá las registró a nombre de David y de Juan, pero en realidad mi tío David nunca fue compositor. Ah, mira. Se puede creer, por supuesto, por el registro, pero en realidad quien era el autor en este caso era mi padre, ¿no? El cantautor. Y mi tío David, el rey de falsete. Oye, y bueno, siempre... Alguien, alguna vez en la leyenda, alguien me comentaba que también el tío de ustedes, el sacerdote, Antonio, se llamó, en San Luis, que también componía. No, bueno, él no componía. Él fue un gran poeta, porque sí, tenía un don de palabra. Maravilloso. Y sí escribió de repente alguno que otro poema que la verdad desconocemos dónde habrán quedado, pero era un extraordinario orador. Él decía que de no haber sido sacerdote hubiera sido torero o cantante. Mira, porque pero platícale, él no político, Luciano Huerta, ¿no? Lo curioso es que mi tío el sacerdote casi siempre terminaba, le encantaba cantar. En todas las misas, al finalizar, estaba el mariachi. Y cantaba canciones de mi papá. Él sugería a los si era boda, próximos o... matrimoniados, a novios, que llevaran mariachi, porque a él le gustaba cantar. Entonces, ya quedaba la bendición, decía, hijos míos, ahora sí, acompáñenme con de permiso. Mi hermanito Juan Cruz de Olvido. Y ya se ponía a cantar. Dolor, ¿no? La barca en que me iré. Aunque Juan se inició artísticamente a los 13 años, edad a la que escribió su primera canción, se cuenta que cuando tenía 5 y su hermano David 8, se estacionó en una calle un camión con un escenario montado, en donde se invitaba a la gente a participar en un concurso de canto para aficionados. David inscribió a Juan, quien participó y quedó en primer lugar. El premio fue una botella de brillantina Glostora. Otro recuerdo de su infancia que quedó muy grabado en la memoria de Juan fue el de un señor en Tamazula que gustaba de contar historias que inventaba para niños, las cuales él escuchaba con mucho interés y a través de los años le sirvieron de inspiración para canciones como Carcas Bill y Voy a Texas. Prefiero así que hacerte mal. Yo sé que sufriré. Después de un corte comercial, continuamos escuchando a Laura, Juan y Víctor Saizar en interesante plática con el licenciado Efren Huerta, analizando la obra de los hermanos Saizar. La barca en que me iré. Fórmula musical del recuerdo. Licenciado Efren Huerta Rodríguez. En actividades de periodismo político, fue presidente del Consejo de Administración y director de publicaciones Yergo SADCB, publicadora de la revista Impacto de 1986 a 1991. Fórmula musical del recuerdo, segundo aniversario. Los hermanos Saizar. Cuando Juan tenía 8 años de edad, se fue a vivir con su mamá a la Huasteca Potosina, en donde ya se encontraba David, con otro de sus hermanos, Antonio, que era sacerdote. Influenciados por él, Juan y David ingresaron a estudiar al Seminario Guadalupano en San Luis Potosí, en donde participaron en el coro de la iglesia. En otra ocasión, sucedió que Juan y David cantaban alegremente por la calle, cuando pasó un señor que se detuvo a escucharlos y quedó gratamente impresionado con sus voces. Resultó que esta persona era nada más ni nada menos que un productor de radio, quien inmediatamente los invitó a la Ciudad de México a un programa patrocinado por la fábrica de chocolate La Corona. Entusiasmados, trataron de convencer a su hermano, el padre Antonio, y a sus papás para que les dieran permiso de viajar a la Ciudad de México a realizar lo que tanto deseaban, una oportunidad para ingresar al ambiente artístico en la capital. Obtener este permiso no les fue fácil, pero lo consiguieron y felices, los dos hermanos realizaron el viaje llenos de sueños e ilusiones. Caramba, pero hay caramba. Nos juega como muñecos, pero ay, qué padre es la vida. Continuamos escuchando a Laura, Juan y Víctor Saizar en interesante plática con el licenciado Efren Huerta, analizando la obra de los hermanos Saizar. Era muy alegre, mi tío, muy, muy alegre. Era un hombre que tuvo muchísimo que ver en la vida de mi papá y mi tío David, porque él se los llevó muy pequeños. A San Luis, ¿verdad? Mi tío David, mi papá tenía 10 años, mi papá era el más pequeño, y mi tío David 14 años, y se los lleva al Seminario Guadalupano, a San Luis Potosí. Ellos inician la carrera, bueno, sus estudios en el seminario, pero siempre con la inquietud y el gusanito de cantar profesionalmente. Y hay una anécdota, si me permite el licenciado, que es maravillosa. Allá por Río Verde, con los seminaristas, los demás seminaristas que se fueron un domingo a bañar, de repente pasaron unos productores cerca de donde ellos estaban y escucharon cantar a mi papá y a mi tío David. Todo el tiempo se la pasaban cantando mi papá y mi tío. Entonces preguntaron que quiénes eran las personas que estaban cantando. Dicen, son los hermanos del padre Antonio. A ver, llévame con ellos. Y eran estos productores quienes los descubrieron y les dijeron, a ver, ¿quiénes son? Ya se presentaron. Dice, ¿les gustaría ir a grabar un programa, la XCW a México? Es para una chocolatera. Pero por supuesto que sí. Entonces le pidieron permiso a mi tío el padre. Mi tío el padre les dijo, por supuesto que no. Válgame Dios. Unos seminaristas provincianos en la Ciudad de México, en el ambiente artístico, riesgo, ¿no? No. Entonces mi tío David, que era mayor, le dijo, padre, si usted no nos deja, nos vamos a ir de todos modos. Así es que queremos su permiso. Entonces mi tío el padre ahí les dijo, bueno, perfecto, se van, pero con la condición de que tienen que regresar. Y sí regresaron, por supuesto, grabaron dos programas que fueron invitados. Para lo verbo, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando de... Por ahí, más o menos. Luego, don Pedro de Lille... Perdón, Juan. Licenciado Huerta, muchas gracias. Yo te dejé adrede un poco al final para que me contara. Gracias a Radio Fórmula, que estamos en casa. Síguele. Bueno, y entonces vuelven a regresar a la Ciudad de México y don Pedro de Lille les hace una prueba. Jorge Negrete tiene mucho que ver, porque Jorge Negrete los escuchó y dijo: Dios de mi vida, yo quiero este dueto. Y los apadrina también. Miguel Aceves Mejía. Entonces, una curiosamente vez que... era el rey del falsete o el falsete de oro. Pues los agarraron el XW y fue ya terrible el regresar a San Luis, y mi tío el padre decía, ¿cómo? Entonces los mandó a vivir con una prima aquí en la Ciudad de México. Y pues ya mi tío David y mi papá empezaron a hacer carrera aquí. Y su primer disco que graban es en la RCA Víctor, que se llamó Así Empezamos. Los escucha a Discos Pirles, el ingeniero Heinz, y dice, no, yo los quiero. Heinz, o el director era Hanhausen también, ¿no? Ajá, y estaba también Peter Uldrich. También. Y le compraron. Y me decías de Jorge Serna, que era el director artístico, ¿no? Sí. Primero fue de Fidel Avista, si yo mal recuerdo. Antes de los hermanos, antes de que como hermanos Aizar, invitan a un amigo, Daniel Terán, a venir con el violín huasteco. Formaron primero el trío Tamazula, luego los Cantores del Bosque, invitando a otro compañero con el bajo. Eran cuatro. Y ya cuando hicieron prueba en la RCA... Hay grabaciones también de esos grupos. Sí, así es. Sí. Cuando hicieron prueba de que era la prueba para los Cantores del Bosque, que solamente grabaron un disco, unos temas, ya les tenían la mira a los dos que cantaban, no que eran voces, papá no, y Miguel David. No cantaban, nada más tocaban. Entonces, hacían coros, pero ya de ahí nació ya el dueto de los hermanos Aizar. Como el sol de la tarde, que va muriendo. El sol de mis amores me va oprimiendo. Sombra de la noche se cierne sobre mi pecho y mi alma con la tarde se va muriendo. Oye, yo tengo una anécdota que está en su semblanza, que también a propósito de lo que me decías del río donde cantaban, me decían que en algún momento dado David inscribió a Juan en un concurso en un camión de esos promocionales. Sí, cuando tenía mi papá 5 años. Era una brillantina que se llamaba Glostora. No, pero dejo de Glostora, ustedes son jóvenes, pero yo me acuerdo de Glostora como si fuera ayer, dijo. Entonces mi tío David lo inscribe a mi papá, y mi papá pues era el más chico de los hermanos, y decía, no, David, ¿cómo no? Pues lo inscribió y ganó mi papá, entonces le ganó su brillantina Glostora. En aquella época era un gran premio, sí, por supuesto que sí. Claro. Oye, el falsete ha sido un distintivo de las voces mexicanas impresionante. El huapango fundamentalmente. Exactamente. Pero cuidado, aparte de Aceves Mejía, estuvo Raúl Prado, el de los Calaveras. Muy bonitos. Estuvo, bueno, Alejandro hasta últimamente, Rivera. Alejandro Rivera, Alejandro, que por cierto grabó para nosotros una canción aquella de un cancionero lloró, ¿sí? Que fue un festival ranchero. También sí, que ganó un festival. Macías, ¿no? Jorge Macías, impresionante. Así es. O sea que destacar. En esa época había muchísimo. Sí, claro. Muchísima competencia en cuestiones del falsete, como comenta el señor Huerta, ¿no? Que ahora ya son muy pocos los que lo manejan. Pues prácticamente... muy pocos, porque no cualquiera lo maneja. Yo creo que no se atreven más que otra cosa, ¿no? Mi papá y mi tío traían la influencia de la Huasteca Potosina. Exactamente, por haber estado allá. Y mi papá tiene muchos huapangos, y en los cuales... siempre el sello, el falsete. Sí, claro. De hecho, algunos discos, sus primeros discos fueron muy como alrededor del falsete. Y de los sones huastecos. Porque era, o sea, lo que luce, ¿no? Claro. Así es. Bueno, aquí nuestro director es integrante de los tres huastecos, entonces así él sabe mucho de eso. Pues nada más. Manolo Fernández. Y nos ha comunicado mucho el amor, sobre todo por esa música, por ese sonido del violín y sobre todo el falsete y el huapango, ¿no? Sí, es hermoso. Primorosa huastequita, florecita de intrigar. Los hermanos Saizar. Una vez instalados en la Ciudad de México, Juan se integró al trío Tamazula para actuar en la radiodifusora XERH, donde Arsenio Tuero les dio su primera oportunidad al ofrecerles 8 programas. Su sueño se había hecho realidad, a pesar de haber pasado por momentos difíciles para alcanzarlo. Como ilustración de las dificultades que tuvo que sortear en sus inicios, Juan contaba que cuando salía por las noches de la emisora con su guitarra y hacía la parada al camión, el chofer pensaba que quería cantar y no se detenía. Lo más arduo al principio de su carrera fue, como en el caso de la mayoría de los intérpretes, el conseguir oportunidades. Su empeño fue constante hasta que por fin, gracias a su vocación y talento, se le abrieron las puertas y fue contratado por la XEW para incorporarse al cuarteto de los Cantores del Bosque. Después de un corte comercial, continuamos escuchando a Laura, Juan y Víctor Saizar en interesante plática con el licenciado Efren Huerta, analizando la obra de los hermanos Saizar. Estando en meditación, mi corazón se estremece. Estando en Fórmula musical del recuerdo, segundo aniversario. Y yo le pido a mi Dios, todos los días que amanece, que no le roben su amor al corazón que padece. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula musical del recuerdo, memoria histórica de la música popular. Solo sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. Agradecemos a la Sociedad de Autores y Compositores las facilidades para utilizar las semblanzas de nuestros invitados. Fórmula musical del recuerdo, segundo aniversario. Desde la noche en que te perdí. Los hermanos Saizar. Cuando los escuchó don Pedro de Lille, el caballero del micrófono, les otorgó el espacio que tenía el grupo de Nicandro Castillo, compositor de las tres huastecas y la calandria. Sus primeras interpretaciones fueron La Malagueña y Entre Cadenas, esta última de la autoría de su señor padre, don Refugio Saizar. El éxito lo acompañó hasta que decidió deshacer el trío y continuar sus presentaciones como los hermanos Juan y David Saizar. Más tarde, sucedió que Jorge Negrete lo recomendó con el actor cómico El Panzón Soto, quien lo llevó al teatro de revista, y por este conducto conoció tiempo después a Miguel Aceves Mejía, que le brindó su apoyo y se convirtió en su padrino artístico. Pues mira, es muy emocionante oír todo esto, pero en el catálogo nuestro tenemos varias canciones importantes. Aparte, competimos con Predisa, que se llevó una buena parte. Sí, cómo no. Pero tenemos Cielo Rojo. Sí, Cielo Rojo. Cielo Rojo es una gran canción que refleja mucho lo que es la personalidad como compositores de los hermanos Saizar. Sí. Y hay otra canción que a mí me gusta mucho, que me da mucha envidia, que es Cruz de Olvido. Pero vamos a hablar de la nuestra, que es Cielo Rojo. Cielo Rojo. Me decías, ¿qué padre es la vida también? ¿Qué padre es la vida? Que también fue... Esa sí es nuestra. Yo es de FAM, ¿qué padre es la vida? Paloma Herida. Así es. Que fueron éxito con Lucha Moreno, sí. Paloma Herida con Amalia Mendoza, La Tariacuri. Yo tengo aquí, mira, dentro de las del catálogo que tenemos nosotros, que llevamos algún tipo de de información respecto de grabaciones, los reclamos que llamamos nosotros, pues sí, de las nuestras está al principio Cielo Rojo, por supuesto. Claro. Pero está Vuelve Gaviota. Sí. Ah, ¿no? Sí. Eso es, qué sí. Padre es la vida. Uh-huh. El gato. Sí, ah, buenísima. Una paloma blanca. Exactamente, palomerida. No tiene la culpa el indio. Exacto. Y hay otra que se llama El Vista Hermosa. Ajá, sí. Así es. Y luego tenemos tenemos tres canciones que son también muy importantes, que uno es Charcasville. Ah, buenísima. Sí. Al pie de tu reja. Es la primera, canción que hizo. Y una canción pues no sé, yo lo tenía así como de tu abuelo, ¿no? Entre cadenas. Sí. De Refugio Saizer. Sí, la arregló mi papá. Pero fue la idea. Creo que está en su primer disco, en el igual de Así Empezamos. Cautivo me hallo lleno de aflicciones. Cautivo me hallo en tan terribles penas. He de quererte, de amar, aunque me halle entre cadenas. Esta canción en particular a mí es algo que me llena mucho, esta canción de Cielo Rojo, y la historia muy poca gente la sabe. Bueno, pues era una primicia para nuestra audiencia. Sí, ¿no? Resulta que mi papá y mi mamá estaban en vísperas de casarse, entonces mi papá tenía una gira con mi tío David y le dijo a mi mamá, te voy a poner una hermana para que te cuide. Entonces mi mamá dijo, perdóname, a mí nadie me va a cuidar, perdóname. Entonces se pelearon por eso. Ajá. Entonces, por inseguridad, lo que usted quiera de mi papá. Pero ya a punto de casarse, dice. A punto de casarse, faltaban no, como 7 días. Oh, bueno. Invitaciones, todo. Entonces dijo mi mamá, pues no nos casamos. Dijo, pues mi papá tampoco. Pues órale, no nos casamos. Y adiós, se separan. Entonces, el más preocupado era mi tío David. Oye, Juan, no seas tonto, mira que Laura te quiere mucho, tú también la quieres. No, David. Ahí va mi tío David con mi mamá. Laura, por favor, no sean niños. Es una cosa de tontería lo que acaban de hacer. Pues sí, David, pero se acabó esto. Entonces se acercaba la fecha para la boda. Entonces mi tío David dijo, ¿qué está pasando? O sea, ni uno de los dos soltaba prenda. Entonces mi tío David habla con mi papá como hermano mayor y lo pone como guarache y dice, yo no sé qué vas a hacer, Juan, pero ustedes se aman, se adoran, pueden ser un matrimonio maravilloso, tienes que hablar con Laura y a ver cómo le haces. Y mi papá, 3 o 4 días antes de la boda, compone Cielo Rojo, en 2 días. Entonces le lleva a don Silvestre Vargas la canción para que le hiciera el arreglo. Mariachi. Va mi papá y mi tío David y le cantan de serenata a mi mamá Cielo Rojo. Y mi mamá dice que sí. O sea, vuelve, 2 o 3 días antes de la boda. Pues cayó rendida con esa canción. Entonces, pues gracias a esa canción, licenciado, aquí estamos mi hermana Laura, no, bueno, mi hermano pues Victor y un servidor platicando con usted. Mira qué historia, qué barbaridad. Y se casaron. Es una gran canción. Oye, y obviamente, pues en el catálogo hay canciones muy importantes. Sí, y de Cruz de Olvido, ¿qué me dicen? Cruz de Olvido. No, bueno. Es la canción que más trabajo le ha... O más tiempo se llevó para componer. 2 años. ¿Cómo 2 años? 2 años. Tenía el estribillo. ¿Era muy perfeccionista en sus cosas? Muy exigente, exigente. Sí. Empezó por el estribillo, como dices. Ajá, empezó por el estribillo. La barca en que me iré. Era lo único que tenía mi papá. Y de ahí empezaba. Nosotros tenemos unas libretas que mi papá utilizaba y eran hojas y hojas y hojas de cómo empezó Cruz de Olvido, bueno, y otras canciones, a cómo terminó. Y todavía, aún en la grabación, mi papá le hacía ciertas modificaciones a algunas canciones. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. Juan Saizar, como integrante del dueto Hermano Saizar, grabó para RCA Víctor los temas Al pie de tu reja y El vista hermosa, además de otras composiciones suyas, y posteriormente los grabó también para la Pirles, con quienes permaneció y grabó más de 60 discos con el dueto. Y después, ya como solista, tuvo una producción de más de 20, por lo que recibió un reconocimiento especial por parte de esta casa disquera, así como la medalla Virginia Fábregas de la Asociación Nacional de Actores, la ANDA. Soy del mar espuma, soy triste lamento, yo soy basurita, soy basurita que arrastra el viento. Buscando alivio, encontré el dolor. Yo nunca he tenido. Ahorita ha tenido un exitazo, está Ángel Aguilar, la grabó La Basurita, ha tenido un éxito fantástico, pero también tiene una cosa muy peculiar esa canción y también muy pegajosa, muy la pegajosa. Música, la letra. Entonces, no la perdona cuando cantamos, tiene que ir a La Basurita. Ahorita que comentó el licenciado de El Gato, déjeme voy a comentar, que la gente tampoco lo sabe mucho, esa canción la iba a grabar Pedro Infante. Estuvo a punto de grabar. Le dijo, mi papá tuvo la oportunidad de llegar a él, le lleva El Gato y dice Pedro, la quiero. Entonces, cuando Pedro Infante tenía ya la canción para entrar al estudio, que eso sería, haga de cuenta, en 15 días, tiene el accidente Pedro y se queda. Ándale, mira nada más. Mi papá conservaba la tarjeta que... ¿Con qué forma tan dramática? Sí, hombre, El Gato. Desafortunadamente. Desafortunadamente, pero El Gato, esa es la historia de que mi papá la tenía pensada para Pedro y Pedro le fascinó la canción. Y ahí quedó, nada más la grabó mi papá. Ya no vuelvo a enamorarme de la que me salga al paso, porque no más pierdo el tiempo y al final ni me hacen caso. Al gato no hay que buscarle tres pies, porque tiene cuatro, tres pies, porque tiene cuatro. Juan Saizar participó en diferentes festivales de la canción, entre los que destacan el del Estado de México, el del Corrido Mexicano, el Festival de la Canción Ranchera y en su última participación, el Festival México Lindo y Querido. En todos estos eventos, tuvo una brillante participación, en especial con dos temas, El Cofrecito, interpretado por Beatriz Aldeana, y Canción Ranchera, que cantaba él mismo. Fue compositor prolífico, cuyos temas más destacados son Qué padre es la vida, La Basurita, Cielo Rojo, No tiene la culpa el indio, Las quejas de un cancionero, El Cofrecito, Dolor de mi dolor, Un mar de penas, Canción ranchera y Cruz de olvido, que fueron interpretados por Amalia Mendoza, La Tariácuri, Flor Silvestre, Lucha Moreno, Lola Beltrán, Beatriz Adriana, Pablo Montero, Vicente Fernández Hijo, Banda El Recodo, Banda Maguey, Rocío Jurado, Chabela Vargas, Vicente Fernández, Los Tres Huastecos, Angélica María, Cornelio Reina, Carmen Cardenal y en especial su hermano David. Pero las pegan a un carro y hasta corren las bribonas. Ya no vuelvo a enamorarme de la que me salga al paso, porque no más pierdo el tiempo y al final ni me hace caso. Al gato no hay que buscarle tres pies, porque tiene cuatro. Tres pies. Fórmula musical del recuerdo. Es porque tiene cuatro. Fórmula musical del recuerdo. Memoria histórica de la música popular. Los hermanos Saizar también incursionaron en el cine. En cintas como Sangre en la Barranca, Los Cuatro Juanes, Ahí vienen los Argumedo y La Escondida, dirigida por el Indio Fernández, con quien llevaban una gran amistad y quien llegó a considerar a Juan y a David como sus hijos. En 1970, Juan Saizar formó parte del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México, la SACM, con el cargo de vocal, así como responsable de relaciones públicas. No he podido olvidarte desde la noche en que te perdí. Continuamos escuchando a Laura, Juan y Víctor Saizar en interesante plática con el licenciado Efrén Huerta, analizando la obra de los hermanos Saizar. Yo siempre les hago a los herederos una pregunta que no es muy fácil de contestar, me dicen. Y yo les preguntaría a cada uno de ustedes, ¿qué canción te gusta más del catálogo de tu padre? ¿Hay alguna en especial, a cualquiera de ustedes? Sí. Bueno, ¿alguna sí. que les haya dedicado? ¿Alguna que les...? Ya me dijiste, Cielo Rojo, bueno, ese es el origen de todo, ¿no? Sí. Bueno, ahí sí tiene que tener ahí, ahí se parte. Tiene que tener un lugar especialísimo en el recuerdo, ¿no? Sí. Pero vamos, ¿alguna otra que tú recuerdes? Sí, aparte de Cielo Rojo, porque Cielo Rojo yo creo que es mi predilecta. Sí. Hay a mí me hizo dos canciones. Ah, mira. Una se llama Cuando me quede sin ti y la otra es Buena Suerte, cuando me casé. Una me la hizo cuando cumplí 15 años y la otra es cuando... ¿Sí? Buena suerte. Quedo sin ti? Cuando me quedé sin ti. Válgame Dios. Sí. Mi tío David le decía, perdón que te interrumpa, decía, oye Juan, qué egoísta eres. Es una canción muy bonita que le escribía a mi hermana, pero mi tío David le decía a mi papá, es una belleza lo que acabas de hacer, pero se me hace muy egoísta de tu parte de cantarles a tu hija, pero la canción es bellísima, güey. El día que tú te alejes de mí, mis tristes ojos van a llorar. El día que yo me quede sin ti, me llenaré de soledad. ¿Y a ti? A mí, Víctor. Cielo Rojo, Cruz de Olvido, por supuesto. ¿Qué par es la vida? Me fascina porque es una manera de mi papá de festejar la vida. Caramba, pero hay caramba. Nos juega como muñecos, pero hay que padres la vida. Es un homenaje a la vida. Exactamente, sí. Es muy bonito. Con un sentimiento de seres sí. humanos de bien. Pero a ver, Juan, te toca a ti, ¿cuál es la que más te gusta? A ti por algo que te diga dentro a ti. A Cielo ti. Rojo. Cielo Rojo para mí es... No, no tiene rival, caray. No tiene digo, comparación. Independientemente... No, pero te digo, es el origen de todo. Sí. Hay canciones, por ejemplo, mi papá compuso una canción que se llama Vuelve tus pasos, que es una filosofía impresionante, que esa canción me hizo modificar mi vida personal a los 19 años. Ándale, entonces sí, hay una que te marca. Sí, no, impresionante, se llama Vuelve tus pasos. Y tiene un efecto en tu vida, dices, especial, no nos lo cuentes, si no quieres. Vuelve tus pasos. Es una canción preciosa y sí tiene mucho que ver, tuvo mucho que ver en mi vida personal. Mira. Muchas veces la oí, pero nunca la había escuchado. Que es muy mira, diferente. Nada más. Pero Vuelve tus pasos, mi papá un día me dijo, te dejé algo grabado en tu grabadora, en tu cuarto, veme mañana, no me vayas. Yo llegué como a las 5 de la mañana con copas y dije, ay, otra vez mi papá. Pues la oí, no hombre, lloré hasta que no se puede imaginar. Y esa canción, me dijo mi papá, escúchala. Yo dije, escúchala. Y sí, la oí muchas veces en voces de ellos dos, y pero nunca la había, ahora sí que la oí, pero nunca la había escuchado. Y esa canción me caló hasta lo más profundo. Se llama Vuelve tus pasos. El arrepentimiento y la nostalgia me están matando. Al árbol de mi vida, nieves de invierno lo están secando. La huella de los años se ve marcada sobre mi frente. Mi juventud querida se fue muy lejos, se fue para siempre. ¿Y ustedes también son artistas? También, nos dedicamos platíquenme a esto. Algo de ustedes, ¿qué están haciendo, qué han hecho? Que, bueno, mi hermana y yo empezamos haciéndole coros a mi papá en 1982, empezamos nuestra carrera artística, y mi papá nos dijo, bueno, pues quieren esto a prepararse. Entonces le hacíamos coros a mi papá. Él cantaba, nos llevaba pues a palenques y todo. Que fue un privilegio cantar profesionalmente con mi padre. Pero fíjese qué chistoso, sí, desde niños eso lo hacíamos. Cantar. Mi hermano Víctor Manuel desde muy chiquito igual, el otro también, el otro mi hermano Luis Felipe, pero profesionalmente en 82 nos lanzamos, bueno, nos lanza mi papá, pero cantábamos separado mi hermana y yo. Entonces un día mi papá nos junta a mi hermana y a mí y nos dice, quiero que hagan el dueto de los hermanos Saizar. Para mí, dije yo, no... No, o sea, me queda muy grande el paquete. Pues sí, mi hermana Laura decíamos, como que no. Y mi papá dijo, mira, tu tío David ya no está. Acaba de fallecer mi tío David cuando nosotros decidimos entrar a esta carrera. Mi tío David no nos vio ya profesionalmente, pero mi papá sí. Entonces, desde 82 empezamos a hacer dueto, mi hermana y yo, y hasta la fecha, ¿no? Llevamos 36 años de carrera. ¿Y también se cruzaban la primera y la segunda? Lo hacemos como igual los... que ellos, ¿no? De repente mi hermana hace primera, yo le hago segunda, o yo hago primera, ella hace segunda. Y mi hermano Víctor Manuel, pues toda su vida también ha estado dentro desde de esto. Desde chiquitito. Entonces, ahora mi hermano ya está integrado a nosotros, a los hermanos Saizar, y que tuvimos la fortuna el año pasado de hacer un concierto en el Teatro Degollado, que ahí debutamos mi hermana y yo con... Nuestra madrina fue Lucha Villa. Ah, mira, adorada, mira nada más, de gran y mi papá, recuerdo, caray. Mucho, estaba el Mariachi Vargas, y bueno... Y ahora que regresamos al Teatro Degollado después de que debutamos en 82, hicimos un concierto en homenaje a los hermanos Saizar, se grabó un disco en vivo y un DVD, y mi hermano Víctor Manuel, pues, puede decirse que ahí también, ahora sí que en el teatro Degollado, pues, se puede entregar al público ya integrado a hermanos Saizar, pero digo, mi hermano ya tenía cosas atrás hechas, ¿no? Desde pero chiquito, sí. Y en algunas presentaciones que hacíamos haciéndoles homenajes a mi papá y a mi tío David, en discos también. En la Sociedad de Compositores, algunas actuaciones que hacíamos, que éramos invitados, también participaba Víctor Manuel. Y ahora ya de lleno, ya estamos los tres. Bueno, pues bienvenidos, porque es una estirpe de artistas. Sí, estudiamos también la carrera de actuación, primero en el Instituto teatro, Andrés Soler, sí. Luego en el Centro de Capacitación de Televisa. Así es que sí nos preparamos, mi papá eso fue eso muy insistente. Te iba a preguntar, insistente. Te decía que era muy un perfeccionista, sí, por lo tanto, mi papá, exacto. Sido muy exigente. El día que nosotros le dijimos, papi, nosotros queremos estar en este mundo, en esta carrera tan hermosa, nada fácil, pero, no, muy, pero muy hermosa. Competir. Decía papá de resistencia. De resistencia, sí, decía es, mi papá. Es, sí, bueno. Decía, ok, yo por supuesto que los voy a apoyar en lo que yo pueda, pero se me preparan. Improvisado. Se me preparan. Yo recuerdo, perdón, ¿sí? Que interrumpa Laura, en aquel entonces... Peter Uldrich era uno de los directivos de sí, Discos sí, Peerless, claro. Le dice a mi papá, Juan, quiero grabar a tus hijos. A mí me veía como voz de baladista, mi hermana así de ranchero. Y entonces mi papá dijo, ingeniero, le agradezco infinitamente, pero mis hijos no están preparados. No, yo me dijo mi papá, dije, ¿cómo es posible? Hoy en día lo entiendo. Y dijo mi papá, más vale que se preparen y no hagan pues una sí, cosa claro. Mal hecha. Entonces... Pues le dio las gracias al ingeniero, yo se la refresqué a mi papá hasta que me cansé, pero después de tiempo lo entiende uno, ¿no? Entonces sí, así fue, nos preparamos a conciencia. Escúchala, ¿no? Escúchala. Muchas gracias, familia Saizar, por estar aquí con nosotros. Encantados. La verdad ha sido mucha emoción oírlos, su presencia, su recuerdo. Y sobre todo pertenecer a, como digo yo, a una estirpe de seres humanos privilegiados. Muchas gracias. Y qué bueno que se estén haciendo estos programas. Pues mira, lo estamos haciendo con mucho cariño. Bueno. Te digo, una idea que fue originalmente de don Rogerio para darle vida al catálogo. Qué el catálogo gusto. Que esté presente. Y yo lo hago también con mucho cariño. Yo hace muchos años que llegué aquí al grupo. Y llegué fundamentalmente a Discos Orfeón, pero luego fui a las editoras. Y pues luego aquí a radio, pero lo he hecho con mucho cariño. Lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Muchas gracias. Mientras tanto, qué pues bueno. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Gracias, Víctor. Gracias, gracias, gracias, Juan. Gracias. Fórmula, gracias. Y gracias, estaremos viéndonos pronto porque hay mucho recuerdo y hay mucho tela. Sí, hay, la verdad es que habría muchas cosas que platicar de Juan y David, y de nosotros. Por supuesto. Herederos de la música. Lo vamos a hacer, Seguimos claro que sí. Manejando nuestra música para que siga. Claro, por arriba supuesto. La música es un compromiso mexicana. Que hacemos así todos. Es, así es. Muchas gracias, muchas gracias a la audiencia. Muchas gracias a quienes hacen posible en la parte técnica nuestro programa. Desde luego al ingeniero Ismael Castillo, a los operadores en cabina, Álvaro López, y desde luego a nuestro productor de lujo, Manolo Fernández. Se despide de ustedes su servidor, Efrén Huerta. Vuelve a quererme, vuelve mi amor. Fórmula musical del recuerdo, segundo aniversario. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes.